humano no le cae bien toda la gente. A nosotros los verdes también nos cae privadamente. Sé que de repente ha de haber venido de otro planeta. Y no que os más duro que quito entregando nueva chaqueta. Por ser verde se piensa que te contigo es todo suyo. Es un terreno, nadie podrá saber más.